La Contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. En el año 1479, en la ciudad de Toledo, nació Juana de Trastámara. De Trastámara por partida doble, porque sus padres eran primos. Era la tercera hija de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, conocidos como reyes católicos desde que el Papa Alejandro VI les concediese el título mediante una bula, un título que siguen conservando porque cada vez que nos referimos a los reyes católicos sabemos muy bien a quién nos estamos refiriendo, a pesar de que todos los reyes de España desde entonces llevan entre sus muchos títulos el título de Su Majestad Católica. Los monarcas, los reyes católicos, Isabel y Fernando, cuidaron de que sus cinco hijos contrajesen matrimonios con príncipes y princesas muy señalados de otras partes de Europa, con intención de afianzar vínculos diplomáticos y mover lealtades. Juana no fue una excepción. Con solo 16 años, en el año 1496, partió para Flandes, donde había sido prometida a Felipe, conocido posteriormente como el Hermoso, que era hijo de María de Borgoña y de Maximiliano de Habsburgo. Destinada a vivir lejos de su Castilla natal, en el año 1500, tras la muerte de sus dos hermanos mayores, Juan e Isabel, y del hijo de esta, Miguel, Juana se convirtió en la heredera de las coronas de Castilla y Aragón. Su vida cambió radicalmente, y durante los siguientes 20 años fue algo así como el comodín en manos de su esposo Felipe, de su padre Fernando y, por último, de su hijo Carlos, empeñados los tres de manera sucesiva en controlar los reinos heredados por Juana. En esa lucha por dominarla, se esgrimió su locura como una de las razones que la impedían gobernar. Sin embargo, en el año 1520, ya con su esposo y su padre muertos y con su hijo Carlos reinando en Castilla, en Aragón y en Navarra, junto a ella, la revuelta de los comuneros de Castilla volvió a darle a Juana todo el protagonismo, al ser invitada a recuperar todos los poderes que podía ostentar como reina titular. No lo hizo y quedó recluida durante 35 años más en su palacio de Tordesillas, al arbitrio de los carceleros impuestos por su hijo Carlos, ya convertido entonces en emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Así permaneció hasta su muerte, en el año 1555, solo un año antes de la abdicación del propio Carlos en su nieto Felipe, que sería Felipe II. Tras aquello, su figura fue olvidada durante siglos. Los románticos del siglo XIX reclamaron la figura de Juana de Castilla, hablando de ella como una mujer pasional, dominada por el amor y derrotada por las ambiciones de sus seres más allegados. Hubo en la vida de Juana de Castilla muchas luces, algunas recuperadas en estudios recientes, y también sombras, quizá estas últimas amplificadas por la literatura más que por la historia. Una figura de película cuya vida, prisión, medio siglo, casi medio siglo de prisión y muerte recorreremos hoy en La Contrahistoria junto a Alberto Garín. Tengo aquí a mi lado a Alberto Garín, tal y como os acabo de decir, que nos vamos a poner ya mismo. Tenemos toda la cuchillería, todo el instrumental histórico en este caso, no instrumental quirúrgico, para ponernos con un personaje que muchos de vosotros, los habituales de La Contrahistoria, nos habéis pedido en multitud de ocasiones. Ya lo sabéis, Juana de Trastámara, Juana de Castilla, Juana la Loca, que es como se ha pasado a la historia y como la conocemos todos. Es un personaje histórico, no diré que fundamental en la historia de España, pero sí es un personaje histórico importante, especialmente en la primera mitad del siglo XVI, sobre todo los primeros años, la primera década, las primeras dos décadas del siglo XVI. Es además un personaje muy conocido porque se han hecho de ella películas, pues yo calculo 4 o 5 películas tranquilamente. La última o la más famosa fue la de Juana la Loca, la de Vicente Aranda, con Pilar López de Ayala firmando un papel espectacularmente bueno. Y además se han hecho series de televisión, se han hecho obras de teatro, en fin. Hay hasta alguna ópera incluso, novelas. Bueno, pocos personajes de la historia de España, femeninos desde luego, tienen tanta literatura y tanta filmografía como Juana la Loca. Bien, pues vamos a empezar con esto. Muy buenas, Alberto, ¿cómo andas? Hola, Fernando. Pues agradeciéndote que me invites una vez más a la contrahistoria. Bueno, ya sabes que aquí no tienes más que fans que están pidiendo que vengas no ya una vez al mes, sino todas las semanas. Luego yo estaría encantado, pero claro, te tienes que venir desde Segovia y hasta que te mudes a Madrid para ya vivir definitivamente aquí, pues tendremos que aguantar que solo venga una vez al mes. Bueno, vamos a empezar con este tema, Alberto, con jugar a la loca para no perder más tiempo, porque aquí hay bastante tela que cortar. Bien, como he dicho, se la conoce como Juana la Loca, y no tanto como Juana de Trastámara ni como Juana de Castilla. A ver, la primera pregunta, ya vayamos directos al grano, ¿estaba loca o no estaba loca? Bueno, para saber si Juana estaba loca, lo que ha ocurrido, más allá de lo que los románticos del 19 nos cuentan en sus novelas y demás, lo que ha ocurrido es que en los últimos 20-30 años hay un montón de especialistas que tratan de analizar si tenía una enfermedad mental, cuál podía ser, y el problema es que no tienen datos realmente, entre comillas, médicos que nos pueden ayudar a saber si estaba loca o no estaba loca, más allá de las actuaciones que podemos conocer por la documentación. Entonces, lo que sí sabemos de ella es que, sin poder definir si tenía algún tipo de enfermedad mental, tenía un carácter terriblemente vehemente, que no es algo exclusivo de ella. Su madre Isabel la Católica también era una mujer muy vehemente, pero el problema que tiene Juana es que mostró ese carácter vehemente antes de ser reina, cuando en un momento de la juventud ocupa una posición secundaria y las mujeres no tienen por qué ser a ese nivel de nobleza del mundo principesco, no tenían que ser tan vehementes, se esperaba de ellas una actitud más dócil. Entonces, claro, el ser muy vehemente y haberlo demostrado antes de ser reina no ayuda para que la reputación que la generan sea positiva. Porque si hubiera sido vehemente con la corona en la cabeza, en lugar de ser una mujer vehemente, habría sido una reina autoritaria. Claro, como después lo vamos a ver a continuación, estuvo muchos años relativamente aislada, pues ese carácter vehemente que la provocaba a tomar ciertas actitudes, el aislamiento lo fue agudizando. Y pensando que es una persona que muere para la época muy mayor, pues bueno, hay que unirle la propia degeneración de una persona anciana. Bueno, vamos a echar hacia atrás, vamos a irnos a los orígenes. Los orígenes son que Juana la Loca nace, o Juana de Trastámara, si queremos evitar lo de loca, nace a finales del siglo XV, en el año 1479, y es hija de los reyes católicos. Los reyes católicos casan a todos sus hijos con príncipes o princesas importantes en Europa. Juana Loca, en principio, no estaba destinada a nada en especial, era la tercera hija, por un lado era mujer y por otro lado era la tercera, es decir, era un matrimonio más. Antes de eso había nacido Isabel, que la casaron primero con Alfonso de Portugal y luego posteriormente con Manuel. Luego venía Juan, que era el heredero de la corona, a quien casaron con Margarita de Austria, que era la hermana de Felipe el Hermoso, con quien se casaría Juan. Y luego ya vino Juana, que se casó con Felipe de Habsburgo. Bien, la enviaron allí siendo muy jovencita, tenía solo 16 años, cuando llega a Flandes, la mandan a Laredo, allí se despide la reina de ella, y llega hasta Flandes para que se case con Felipe el Hermoso, a quien por supuesto no conocía, y allí al parecer se enamora locamente de este hombre. Si se le llama el Hermoso es porque al parecer era muy guapo, y debía ser muy atractivo en todos los aspectos, porque ella se enamora perdidamente y el enamoramiento se le ve ya desde adolescente, porque la mandan con 16 años. Bueno, hay que meterse en la piel de una adolescente de 16 años a la que van a educar para ser la esposa de un príncipe. Claro, ¿quién es Felipe el Hermoso en ese momento? Tiene el título de duque de Borgoña. Borgoña no ha sido capaz de conseguir el título de reino, por tanto es un duque. Dado que viene de la familia de los Habsburgo, de los Austrias, también es un archiduque. En el futuro puede llegar a ser emperador. En ese momento, cuando Juana llega, todavía el emperador es el abuelo de Felipe, Federico III, más tarde será el padre de Felipe, Maximiliano. ¿Felipe puede ser el emperador? Sí. La cosa es que Juana, el papel que está llamada a desarrollar en su vida es muy secundario. De partida es la esposa de un duque, quizás llegue a ser una emperatriz, quizás, no lo podemos saber. De modo que no le queda mucho más recorrido en comparación, por ejemplo, con lo que estaba haciendo su hermana mayor, que como reina consorte de Portugal está llamada a seguir ese proceso de unificación peninsular, o sobre todo su hermano Juan, y por tanto la esposa de su hermano Juan, su cuñada Margarita, que están llamadas a ser la reina consorte de Castilla. Ella no, ella va a tener un papel secundario. Entonces, bueno, lo que tiene que hacer en esencia es darle hijos a Felipe el Hermoso para garantizar la herencia de la familia Habsburgo-Borgoña, que es donde viene Felipe, Y si cuando llega allí encuentra que el chico es guapo, esto de que es hermoso es una expresión que utiliza el rey de Francia, Luis XII, cuando precisamente Felipe y Juana viajan a Castilla atravesando Francia, cuando llega a la corte de Luis XII, Luis XII vio a Felipe y le dijo, oye, qué príncipe tan guapo. Entonces, el chico debía ser guapo, entonces esta muchacha de 16 años que sabe que lo único que tiene que hacer es darle hijos a este hombre, pues llega y encuentra que además es guapo, o sea, sí o sí tiene que darle hijos, pero si encima es guapo, pues oye, miel sobre hojuelas. Y lo que va a hacer es que se enamora de él, pues como puede enamorarse cualquier muchacha de 16 años a la que le dicen, oye, este es tu marido, qué suerte tienes, que es guapo y simpático. Y el amor, al parecer, no era del todo correspondido por dos razones. Por un lado, había una razón seguramente personal, pues que Juana de Castilla le gustaría, pero no tanto. Y luego por otro lado, de razones de tipo político. Muchos consejeros de Felipe el Hermoso, que era un crío también, era muy jovencito, no están del todo de acuerdo con que se case con Juana de Castilla. Prefiere anudar lazos con los franceses, con la casa real francesa, porque a fin de cuentas Juan de Castilla, el hijo de los reyes católicos, ya se había casado con Margarita y por lo tanto, bueno, ya estaba comprometido con Margarita y por lo tanto era una especie de doble seguro que habían hecho los reyes católicos con Maximiliano, pero que no era necesario del todo. En realidad el doble seguro viene más por la parte de Maximiliano que por la de Fernando Aragón, aunque los dos tenían intereses en ese doble seguro. Bien, hemos de entender que Maximiliano, futuro emperador, en este momento al casarse con María de Borgoña, se hace cargo de los estados borgoñones, que rápidamente, cuando muere María, tiene que delegar en su hijo, porque los borgoñones no quieren a Maximiliano como duque, quieren al hijo de María, Felipe el Hermoso, pero claro, es un niño cuando se queda huérfano, tiene 4 años. Entonces Maximiliano es el que gobierna en nombre de su hijo, y el gran problema que tiene Borgoña es Francia. Entonces Francia se puede comer Borgoña con relativa facilidad. Fernando Aragón también tiene problemas con Francia, en este caso por Italia, por los territorios italianos que están compitiendo Aragón y Francia. Entonces, claro, los enemigos de mi enemigo pueden ser mis amigos, que en este caso es Maximiliano y Fernando, y quieren garantizarse esa alianza en la que tampoco creen mucho, porque aquí la parte débil de la alianza es que los borgoñones, puestos a elegir entre el apoyo de los austriacos o de los aragoneses, prefieren quedarse con los franceses, prefieren llegar a algún tipo de entente más o menos oscura con los franceses. Y entonces, claro, como saben, como Fernando y Maximiliano son tipos inteligentes que entienden que los borgoñones, a quienes supuestamente están protegiendo, no terminan de creerse la protección, mejor hagamos un doble seguro. Entonces, casamos a tu hijo heredero de Castilla, Juan, con mi hija Margarita, casamos a mi hijo heredero de Borgoña, Felipe, con tu hija Juana, y entonces, por mucho que los borgoñones se pongan necios, estamos creando un cinturón de seguridad frente a los franceses. Es cierto que cuando Juana llega, en un primer momento, a Felipe también le gusta, esta chica rubia, de ojos claros, con todos sus dientes, lavadita y bien pernadita, y van a hacerse un par de hijos con relativa rapidez, que son los hijos mayores, Leonor y Carlos. Carlos, el futuro Carlos V, que nace en 1500. Claro, en el momento que nace Carlos V, y por tanto ya tiene un heredero varón, Felipe el Hermoso, el interés por Juana disminuye. Claro, ya no es tan joven, ya tiene 20 y poquitos años, seguro que los embarazos me la han deteriorado un poco, Felipe sigue siendo un zascandil, hay muchas mujeres en la corte que pueden ser tan chulas como Juana, y a la larga, el interés que pueda tener por la alianza con Aragón que había planteado su padre y demás, ya no es tan fuerte, porque ahora que tengo un heredero, ya puedo buscarme otros a quien cortejar, en este caso el rey de Francia, porque ya mi herencia está asegurada, así que a partir de ahí negociamos con Francia. Luego, volviendo sobre el tema del Ducado de Borgoña, este era un estado un tanto peculiar de la baja edad media europea. El que hereda a Felipe el Hermoso, bueno, pues es el de Carlos el Temerario. De hecho, a Carlos V le llaman Carlos por Carlos el Temerario, que era su abuelo, bueno, su bisabuelo, exactamente, era el abuelo de Felipe el Hermoso. Este era un estado un tanto peculiar que había sido una serie de agregación de ducados, condados, señoríos, que iban desde la actual Suiza, desde Ginebra más o menos, hasta la actual Holanda. Y ha venido sumando cosas. Bueno, hay que entender, Borgoña los estados borgoñones es una realidad política muy compleja. Es muy curioso porque la visión que cualquiera que se acerque a la vida de Juana la Loca vamos a tener sobre Borgoña es que era una región muy rica, porque la obsesión por la riqueza. Entendamos, estos estados borgoñones tienen poco más de un siglo de historia, surgen en plena Guerra de los 100 Años, cuando los franceses son derrotados por los ingleses, la batalla de Poitiers, Juan el Bueno es prisionero en Londres, sus hijos se quedan a cargo del reino, el hijo mayor Carlos V, Carlos el Sabio, es el que se queda a cargo del reino, y sus hermanos le apoyan, Y lo que hace Carlos es, entre comillas, dividir el reino entre sus hermanos para que cada uno tenga su propio ejército y poder enfrentarse a los ingleses. Entonces, al hermano pequeño, a Felipe el Atrevido, que era el que estaba al lado de su padre en la batalla de Poitiers, le entrega a Borgoña. O sea, a ver, hermano, Felipe, hazte cargo de este territorio, cuando vengan los ingleses vemos cómo controlarlo. Solo que los hijos, nietos, bisnietos de Felipe van a aprovechar ese territorio que el reino de Francia ha cedido para poderse defender en la Guerra de los 100 Años contra los ingleses, para tratar de crear su propio estado, ¿vale? Y es muy divertido porque todos los duques de Borgoña, a partir de Felipe el Atrevido, son gente muy interesante. Juan Sin Miedo, el propio Carlos el Temerario, el propio Felipe, padre de Carlos el Temerario, hijo de Juan Sin Miedo. Hay personajes que están envueltos ahí. O sea, la famosa Juana de Arco es una señora que fue atrapada por los ejércitos borgoñones aliados de los ingleses contra Francia. O sea, aquel ducado que había sido creado para combatir a los ingleses se convirtió en el principal enemigo de Francia. Entonces, la característica de Borgoña es que no es una entidad política que, digamos, surge de el interés de un territorio por ir creciendo, como ocurre en la isla de Francia, o como puede ocurrir en la Castilla o en el Aragón, que vienen desde el norte reconquistando, sino una construcción artificial creada para combatir a los ingleses, que consigue cierta autonomía, que termina por controlar las ciudades de los Países Bajos, el área de Flandes. Estas ciudades comerciales son ciudades ricas, es lo que hace que la corte borgoñona sea rica. Pero no es el modelo de construcción política que vemos a finales de la Edad Media, que aspira a convertirse en un estado, porque ni siquiera hay una continuidad territorial, sino que son pedacitos sueltos, como tú dices, entre Suiza y Holanda, un montón de pedacitos sueltos. Y eso, por ejemplo, se muestra muy bien en lo suntuosa que era la corte. Era la corte con más oropeles y con más tules y con más ritos de toda Europa. Porque es una corte pequeña que no tiene, ni siquiera es un reino, que tiene que exhibirse al mundo como algo muy importante, y entonces lo hacían a base de unos ritos complejísimos. Que es una cosa que llama la atención a Juana cuando llega a Flandes. Por supuesto. Ella viene de Castilla, que es muy austera, y se encuentra con aquello. Lo que pasa es que la contradicción no es... Claro, aquí se ve, se cae en la leyenda negra de no, es que claro, viene de la corte ultracatólica de Isabel, su madre. Es que si en lugar de venir de la corte de Castilla hubiera venido la corte de Inglaterra o de la corte de Francia o de cualquier corte de Europa del Este y hubiera llegado a Bruselas o a Dijon, las ciudades borgoñonas, todos estarían sorprendidos, por todos dirían, pero ¿y estos por qué ponen tanta música y ponen tantos vestidos y ponen tantas flores? Claro, esto le llama la atención, pero le gusta. Ella iba para ser duquesa de Borgoña, en principio, y no pasar de ahí. Sí. El papel que la historia le tenía reservado era ese. Era chica, confórmate, y dice, bueno, esto no es un gran reino, porque ni siquiera es un reino, pero al menos está chulo. Es alegre, hay fiestas, hay muchos vestidos, pues qué bueno. Y a lo sumo que hubiera podido llegar es a ser emperatriz del Sacro Imperio y archiduquesa de Austria. Sí, pero es interesante porque parece que es natural el que, como Felipe el Hermoso es el hijo de Maximiliano y el nieto de Federico III, el emperador, él va a ser el emperador, y no es evidente. O sea, hoy, a todo lo pasado, sabemos que sí, terminó por Felipe, no porque se murió, pero Carlos V terminó por ser emperador, el propio Maximiliano. Pero en ese momento, cuando ella toma el barco en Laredo y se va a casar única y exclusivamente con el duque de Borgoña. Ya está. O sea, puede ser emperador. Y como puro matrimonio de reaseguro del de su hermano Juan. Eso es. Y pues chica, encantada de haberte tenido 16 años con nosotros en Castilla, te vas a perder en Flandes, como después su hermana pequeña Catalina se perdería en Inglaterra, y hasta aquí hemos llegado, y no tienes más recorrido. Claro, porque una de las cosas que hicieron los reyes católicos, ojo, era lo normal en los monarcas de la época, no pensemos que los reyes católicos en este aspecto fueron únicos, casaron a todos sus hijos con, como ya he dicho, con... príncipes o princesas importantes, y de algo tenía que salir de ahí, pero el principal empeño de los reyes católicos era rematar la faena con Portugal. Sí, les interesaba Flandes especialmente, más allá de sus enemistades con Francia, pero lo ideal era que de Isabel de Aragón, la hija mayor de los reyes católicos, ya fuese con Alfonso o luego con Manuel, saliese un hijo que heredase todos los reinos. Saliese un hijo, o incluso mejor, ¿por qué no una hija que se casara después con el hijo que tuviera el príncipe Juan? Y ahí ya juntaban los reinos. Eso es muy interesante, es importante incluso para la vida de la propia Juana, porque la gran obsesión es terminar de reunir la península ibérica metiendo a Portugal dentro de las coronas. Entonces, claro, es que no solamente casaron a Isabel, a la hija mayor, con los reyes de Portugal, sino que cuando se muere Isabel, todavía les queda una hija casadera, la más pequeña, que también la casan con el viudo de Isabel. Porque la idea está en sí o sí tenemos que... Y pensemos, vamos más allá. La hija más pequeña de Juana se terminará por casar con otro de los reyes de Portugal. Bien, una nieta de Juana, que también se llama Juana, terminará por casarse con otro rey de Portugal y al final en 1580 Felipe II terminará por ser rey de Portugal. Claro, un siglo después. O sea, esto es una política a largo plazo, pero que cuajaba. Y frente a eso, el resto de hijas pues son útiles para, dejando ese último seguro de la hija pequeña que volvió a casarse con el portugués, pues claro, a Juana la mandan a Borgoña, ya tengo jodiendo a Francia por su frontera oriental, a Catalina la mandan a Inglaterra, pues ya estoy molestando a Francia por su frontera norte. A la larga estamos favoreciendo la segunda parte de la política de los reyes católicos. La primera es, tratemos de unificar los reinos peninsulares, y la segunda son los intereses de Fernando Aragón en Italia. Claro, porque esta enemistad con Francia, Castilla en principio había sido aliada de Francia a lo largo de los siglos anteriores, pero en cambio Aragón sí que tenía más de un problema, había tenido bastantes, de hecho, con Francia. La enemistad tradicional española con Francia viene de Aragón, no viene de Castilla. Eso es, y además una enemistad que no hemos de pensar en torno a los Pirineos, no hemos de pensar que estamos tratando de avanzar la frontera al norte o al sur de los Pirineos, sino por Italia. Entonces, claro, cuanto más lejos tenga que competir las tropas francesas de Italia, si le estoy molestando en el Canal de la Mancha o en Flandes, pues más fácil lo tendré para vencerles en Italia. Esa que acabamos de ver era la situación de Juana de Castilla cuando llega a Flandes. Como bien ha dicho Alberto, su misión era ser duquesa y traer hijos al mundo para que heredasen el ducado de Borgoña. Y a lo sumo, y si había suerte, el archiducado de Austria y la corona del Sacro Imperio Romano-Germánico, nada más. Entonces empieza la casualidad a actuar, las carambolas históricas. Y es que se le empiezan a morir los herederos a los reyes católicos. Entonces, aquí ya hay un problema. Un problema porque la que era tercera pasa a ser primera. Muere Isabel de Aragón, muere Juan de Aragón, es decir, los dos hijos primeros, y todo pasa, los reinos peninsulares por lo menos, es decir, Castilla, Aragón y ya Navarra, que había sido anexionada en el año 1512, ya pasan a pertenecer a Juana de Castilla en el momento en el que se muera Fernando el Católico. Bueno, cuando se murió Isabel de Castilla en 1504, ya ella era heredera, los reinos estaban separados. Es decir, aquí hay un hecho que se suele ignorar, y es que la unión dinástica que se produce con los reyes católicos tras la boda en el año 1469 y luego ya posteriormente, en 1479, se podría haber disuelto. Se podría haber disuelto 30 años más tarde, en la primera década del siglo XVI, en el caso de que Fernando el Católico hubiera tenido hijos con su segunda esposa, que era Germana de Foix. Bien, pero dejando eso a un lado, ya haremos algún día alguna contrahistoria sobre Fernando el Católico, el hecho es que de pronto se encuentra que la duquesa de Borgoña va a pasar a ser reina de Castilla, y Felipe el Hermoso ve que puede llegar a ser rey, no un simple duque. Eso es. Como tú has explicado, hay toda esta serie de carambolas. Entonces, el príncipe heredero, que es Juan, se muere, pero también se muere la hija mayor, que sería la siguiente heredera. Se muere el hijo que esta heredera, Isabel, había tenido, Miguel, también muere. Y en ese momento, por esa serie de carambolas, cuando Juana, que no tenía muchas posibilidades de heredar, por no decir ninguna, se convierte en la heredera, al menos de partida, de Isabel, sin duda, y posiblemente también de Aragón. Y es aquí cuando esta princesa, que estaba amortizada porque ya a principios de 1500 había dado un heredero varón a Felipe, el futuro Carlos V, perfectamente Felipe ya vuelve a sus amoríos más allá de la cama de su esposa, porque ya le ha dado lo que necesita de ella y por tanto no tiene mayor interés. Claro, cuando la noticia llega de que se ha muerto el príncipe Miguel, que era el último heredero que quedaba por delante de Juana, a Felipe le vuelve a interesar Juana. Y es cuando siguen teniendo hijos. Mantienen... De hecho, su última hija, que es Catalina, la tienen ya muerto Felipe el Hermoso. Sí, hombre, la concibió antes y ya estaba embarazada Juana cuando muere Felipe. Entonces es muy singular porque a partir de aquí, todos los hijos que van a ir teniendo Juana y Felipe obedecen, son una especie de amores políticos, obedece a los intereses que Felipe va a ir encontrando en su posibilidad de heredar Castilla como rey consorte. Entonces, ya digo, nacido Carlos, ya tiene su heredero varón, ya puede marginar a Juana, pero cuando descubre que se ha muerto el príncipe Miguel, vuelve a tener una buena relación con Juana, y entonces esta se queda embarazada de la siguiente princesa, que es Isabel, que nacerá. O sea, si hacemos las cuentas de los 9 meses, va cuadrando. O sea, Felipe va recibiendo noticias, y entonces cuando recibe noticia se une a su esposa, y 9 meses después nace alguien. Por ejemplo, cuando vienen a Castilla ya, después de pasar por Francia, que es cuando le llaman Felipe el Hermoso, tiene que demostrar en Castilla que él está loco por su esposa y que por tanto es el digno rey consorte, y Juana se queda embarazada de Fernando, el que será en el futuro emperador. Bien, cuando se muere Isabel la Católica y Juana, o sea, una vez que ya está, ya ha demostrado, se queda embarazada de Fernando. Cuando se muere Isabel la Católica y Juana se convierte en reina, y entonces llega la noticia a Flandes: oye, que ya se ha muerto Isabel, Juana la reina. Felipe vuelve a juntarse con Juana y 9 meses después nacerá María. Y lo mismo ocurre cuando viajan a Castilla. Felipe logra imponerse a Fernando por el control del reino, por quién es el que va a ser el regente de Juana. Se vuelve a acercar a Juana y 9 meses después nace Catalina. Bueno, aquí, aparte de eso, aparte de traer hijos al mundo, es cuando hay de tener una actividad venérea bastante activa, siempre y cuando había problemas políticos. Todo hay que decirlo. Además, como bien dice Alberto, se ve perfectamente. Como hay algún tema particular en política, automáticamente Felipe el Hermoso reclama a su esposa, para ya sabéis bien qué, y 9 meses más tarde nace un niño o una niña. Bien, en el año 1504 se produce un hecho importante, y es que Isabel la Católica muere, pero no su marido, no muere Fernando el Católico, lo que supone que en principio podríamos pensar, bueno, pues la corona la hereda el marido. No, la hereda su hija, la hija Juana. Había sido aquello una unión personal entre Fernando el Católico e Isabel la Católica, que como tal se disolvía en el momento en que esas personas pasasen a mejor vida, que es lo que sucedió con Isabel la Católica en 1504. En ese momento se activa la sucesión y reclaman a Juana a Flandes para que venga a jurar su título de heredera. Bien, aquí había habido una cuestión previa, es que cuando se ha muerto el príncipe Miguel, le piden que vengan Juana y Felipe, es cuando cruzan Francia en 1502, llegan a la corte de Castilla. Y Isabel, previo a eso, Felipe aprovecha esa vehemencia que te estaba contando antes que Juana había demostrado para empezar a hacer correr el rumor de que a lo mejor la chica está loca. Porque Felipe lo que pretende es marginar a su esposa, y cuando Isabel muera y Juana se convierta en reina de Castilla, él tendrá que ser el regente, porque claro, tiene que apoyar a su esposa, que mentalmente está un tanto débil, ¿vale? Entonces, en ese primer viaje que hacen a Castilla en 1502, Isabel se huele el problema, está diciendo, este se está aprovechando de mi hija para quedarse con el poder, y establece en su testamento una cláusula que es lo que complicará toda la herencia, y es que cuando ella muera, la heredera en efecto es Juana, la heredera no es Fernando, Fernando es el rey de Aragón y es rey consorte en Castilla, por mucho mando que tenga, bien, es Juana, pero si Juana no estuviera porque está en los Países Bajos o Juana mostrara alguna debilidad, quien tiene que gobernar en nombre de Juana será Fernando y no Felipe. Aleja a Felipe de la... Deja a Felipe fuera. Entonces Felipe se enoja. Bueno, aquí discuten la madre y la hija, ¿no? Según tengo entendido. Espérate, porque Felipe se enoja diciendo, me han engañado, porque yo pensé que con hacer hijos a esta mujer me iban a dejar ser rey de Castilla. Se vuelve a los Países Bajos. Como Juana está embarazada, que será cuando nazca después Fernando, Juana no viaja con Felipe porque su condición de embarazada no le permite viajar. Cuando ya ha nacido Fernando en Alcalá de Henares, ya dice, bueno, ahora sí que me regreso a los Países Bajos, pero claro, Isabel quiere tener a su hija a su lado, porque ya Isabel está enferma, dice, se me voy a morir en cualquier momento, quiero tener a mi hija a mi lado para que tome el poder como tiene que ser. Bien, y es la famosa disputa. Eso, que la recluye en el castillo de la Mota. De la Mota, y es cuando ella se queda fuera. Porque claro, Juana descubre algo muy interesante, y es que ella puede protestar, que me abran la puerta, pero ya no tiene fuerza física para abrir el portón y este tipo de cosas. Pero se da cuenta que si se hace daño a sí misma, que es la famosa noche al raso que vive en el castillo de la Mota, desequilibra todo el sistema. O sea, si ella cae enferma y se muere, pues le está estropeando todo el modelo a Isabel. Entonces le dice a su madre, ¿tú no me quieres dejar salir? Pues yo me dejo morir. Claro, como actitud es muy radical, pero hemos de pensar que es la única fuerza que ella descubre que tiene y que será una fuerza que utilizará mucho en el futuro. O sea, si me estáis jodiendo, yo os puedo joder a vosotros de la forma más radical que os podéis imaginar, que es que yo me muero y todo el sistema se va al carajo. Claro, como actitud, ya digo, es muy radical. Podía haber tenido otros modelos, a lo mejor un tipo de negociación más florentina, ser más diplomática, pero recordemos que yo he dicho al principio, tenía un carácter muy vehemente y optó por la solución más radical. Entonces, claro, al final la dejan volver a Flandes. Ella quiere volver a Flandes porque piensa que en todos estos enredos que hemos visto, el marido es el bueno en la película. Y cuando llega a Flandes descubre que no, que el marido es un canalla, que por supuesto ya que se acueste con otras mujeres, pues se puede esperar de estos príncipes, pero que está dispuesto a declarar loca a su mujer si a cambio de eso consigue el trono. Y para ella, la vuelta a Flandes, después del pollo que ha montado a su madre en Castilla, es un shock, porque dice, hombre, yo vengo con mi marido pensando, este es el que realmente me apoya, y estoy descubriendo que no. Y esto es muy interesante porque a partir de ahí lo que le queda a ella en su cabeza es, bueno, mi madre me lo ha hecho ver, voy a ser la heredera y de quien me tengo que fiar es de mi padre, no de mi esposo. Y entonces muere Isabel la Católica y vuelven a España. Eso es. Muere Isabel, Felipe se toma su tiempo para regresar, aunque Juana ya es la reina titular, porque no tiene muy claro cómo va a resolver el problema con Fernando. Y claro, Felipe lo que trata de hacer es conseguir el apoyo de Francia para reclamar el trono de Castilla, pero Fernando, que es un tipo muy listo, se le adelanta, hace un pacto con Francia, su eterno enemigo, es por eso por lo que se casa con Germana de Foix, bien, forma parte de ese pacto, la sobrina del rey de Francia. Y entonces Felipe dice, ahí va, es que no solamente no me van a dejar gobernar, sino encima hasta puedo tener un problema en Borgoña, porque este es aliado con los franceses y claro, Castilla, Aragón y Francia contra Borgoña es mucha gente. Entonces dice, venga, voy a Castilla a negociar con mi suegro directamente a ver qué puedo sacar. Aquí hay un momento muy interesante, y es que Juana, cuando está regresando a Castilla, que además es muy curioso, van en barco, esta vez no cruzan Francia por tierra, es cuando hay una tormenta, tienen que desembarcar en Inglaterra, es el último momento que ve a su hermana Catalina, que todavía anda por Inglaterra. Cuando ella está viajando de vuelta y su padre se ha casado con la clara intención de tener un heredero para Aragón, Juana ha entendido que su padre no quiere seguir la política de su madre, de tratemos de unificar todos los reinos peninsulares. Incluso muy interesante cuando pensamos que hoy, en 2021, uno de los hechos fundacionales de la nación española es que Fernando y Isabel se casaron y quisieron reunir los reinos. Pues no, en 1505-1506 Fernando no tenía ningún inconveniente en tener una segunda esposa, tener un hijo y a ese hijo darle la corona de Aragón separándola de Castilla. Entonces, bueno, Juana demuestra, o va a demostrar a partir de aquí, que tenía muy claro cuál era el programa político de su madre, y en la medida de sus posibilidades tratará de desarrollar ese programa político. Claro, se vienen a España y aquí Felipe consigue invertir la situación porque aleja a Fernando de Castilla. Sí, lo consigue invertir porque ya ha empezado un proceso de negociación que nos puede llevar a lo que hablábamos en las contrahistorias que hicimos sobre los comuneros. Hay una serie de grandes de Castilla que se quieren quitar de encima a Fernando, que han enviado a sus embajadores a Bruselas, a la corte de Felipe el Hermoso, que le han dicho, mira, si hacemos de esta manera la negociación podemos salir. Y en efecto, cuando Felipe desembarca en Castilla, viene ya con el apoyo de no pocos nobles de Castilla que le quieren a él como rey porque piensan que es más débil de lo que es Fernando. Entonces, claro, Fernando, cuando se da cuenta que gran parte de los nobles se le han puesto en contra, no va a entrar en una guerra civil, una más. Recordemos que Isabel logró el trono de Castilla después de una guerra civil contra Juana Beltraneja, pero que el hermano de Isabel, Enrique IV, estuvo envuelto en una guerra civil y el padre... Entonces, claro, lo tradicional en Castilla es que cuando uno llegaba al trono lo hacía a base de golpes en una guerra civil. Fernando lo evita, se retira a Aragón y más tarde se marcha a Nápoles y le deja a Felipe el gobierno de Castilla en nombre de su mujer. Todo esto sucede entre el año 1505 y 1506. La reina Isabel había muerto en 1504 y se producen dos concordias. Por un lado está la de Salamanca, que es en 1505, en la que llegan a un acuerdo necesariamente temporal, en la que se comprometen a gobernar Castilla entre los tres. Claro, si ya gobernar entre dos es imposible, imagínate entre tres. Y luego ya el año siguiente, cuando le dobla la mano Felipe el Hermoso, o mejor dicho, los nobles castellanos, a Fernando el Católico, es la concordia de Villafáfila, que es cuando Fernando Aragón se retira por completo. Claro, sin saber que unos meses más tarde Felipe el Hermoso morirá. Uh-huh. Y cambia de nuevo una carambola. Eso es, una nueva carambola. Posiblemente si la muerte de Felipe el Hermoso, y haciendo historia ficción, que es algo que deberíamos evitar, pues a lo mejor se habrían separado Castilla y Aragón. Es posible, claro. Al final Fernando habría buscado un heredero alternativo para no dejarle Aragón a su yerno que le caía mal. Pero lo interesante es que es en ese momento cuando surge la leyenda más exagerada en torno a la figura de Juana. Felipe se ha muerto, están en Burgos, está jugando la pelota, suda, toma un vaso de agua fría, se constipa, se muere. Quizás Fernando lo envenena, da igual porque se muere, pero el chico se muere. Y entonces es la imagen de la reina llorosa, que llora frente a la tumba de su esposo, que lo tiene que enterrar en Granada y entonces lo lleva en procesión por las noches, por los campos de Castilla, y no deja que nadie se acerque y no permite que pernoctar en un convento de monjas porque no quiere que ninguna mujer se acerque, ni siquiera a su marido muerto. Todas estas leyendas que se crean en torno a Juana y que todo el mundo conoce. Aquí es donde el trabajo de Bethany Aram lo explicó muy bien, porque demuestra la inteligencia política de Juana, bien, y lo que eso significa de andar acarreando al muerto de un lado para otro. Entonces, que le quería, sí. ¿Que podía tener algún principio de necrofilia? Pues a lo mejor, pero es que eso no es lo que importa. Lo que va a importar es lo siguiente. Felipe ha muerto, por tanto ella es la reina. Ella es la reina sí o sí, porque Isabel le dio en herencia el reino a Juana. Como Isabel había dicho en su testamento que si ella no quería gobernar o no podía, se apoyara en su padre, ella quiere que su padre vuelva, pero hay una serie de problemas. Hay uno importantísimo. ¿Qué ocurre si la obligan a casarse de nuevo? Y al obligar a casarse de nuevo, nace un hijo de ese nuevo matrimonio, y entonces su hijo mayor, Carlos, que es el que va a poder heredar Castilla y Aragón, porque Fernando todavía no ha tenido hijos con Germana de Foix, le quitan, porque tiene un segundo hijo de otro fulano, le quitan a Carlos y por tanto le quitan la posibilidad, la ambición que tenía Isabel de unir Castilla y Aragón para siempre y algún día Portugal. Porque además hay candidatos, y el primero es el propio rey de Inglaterra, Enrique VII, el padre de Enrique VIII. Es el primero que cuando sabe que es viuda dice, oye, le escribe a Fernando, oye, cásame con tu hija. Pues entonces lo que Juana dice, claro, yo me casaré cuando mi marido no esté. Pero mientras mi marido esté aquí, estoy velando el cadáver. Entonces, al cadáver no le enterramos. Y no vamos a enterrar a Felipe hasta que mi hijo esté en Castilla y nos garanticemos que la herencia va a ser para él. Entonces, el cadáver va a estar insepulto durante un montón de años, no porque ella tenga una necrofilia extraña, sino porque cuando por fin vuelve Carlos, ya adolescente de Flandes, lo que contábamos a los comuneros, es entonces cuando dice, oye, ahora sí podemos enterrarle. Tú ya estás aquí, ahora ya me puedo declarar viuda auténtica. Entonces, claro, el cadáver juega un papel importante, desempeña un papel importante, porque es la prueba de que ella no se puede volver a casar. Pero es más, cuando ella saca el cadáver en procesión de Burgos y va de pueblito en pueblito, porque va a unos pueblos chiquitillos, ¿sabes? Hornos, Torquemada y estas cosas, hay otro gesto político muy jugoso. Primero, me quedo en Castilla, en la tierra donde sé que mi madre tenía más apoyos, y no entro en ciudades grandes, que puede estar controlada por algún señor en cuestión. Claro, si me quedo en Burgos, estoy bajo la sombra del almirante de Castilla, o igual si voy a Miner. Entonces me quedo en pueblos pequeños, donde tengo a todos mis nobles durmiendo al raso, pero ninguno me puede controlar. Entonces, yo después contaremos todas las leyendas que queramos del cuerpo, pero lo que estoy haciendo es, impido que los nobles me controlen, porque no estoy en la ciudad de ninguno de ellos, impido que mi padre me case con otro candidato, porque mi marido sigue estando presente, aunque sea un cadáver. Como gestos políticos, son de un alguien que tiene la cabeza muy bien amueblada y sabe lo que está haciendo. Bueno, Felipe el Hermoso murió en Burgos, en la Casa del Cordón. Y es el Palacio de los Condestables de Castilla, y lo sacan corriendo. Corriendo para evitar quedarse bajo el dominio de los grandes nobles. Para evitar problemas que, bueno, al final se lo terminaron llevando a Granada. Sí, pero ya en los tiempos de Carlos V, claro, cuando muy Carlos posteriormente. V, sí, es muy curioso porque la misa de difuntos, de decir el tipo está muerto y que meterlo en un agujero, no se hará en Tordesillas hasta 1517 cuando llegue Carlos. O sea, hasta ese día Juana dirá, no, estamos velando el cadáver. Ha sido un velatorio largo, ha sido un velatorio de 11 años. Claro, llevaba 11 años velando el cadáver. Pero estamos velando el cadáver. Y son esas imágenes que se ven, bueno, que ayudaron los pintores románticos a perpetuar de la reina. Hay una, en el Museo del Prado hay un cuadro de Padilla muy famoso, que es de Juana la Loca, es de finales del siglo XIX, en el que se la ve en mitad del campo, con los nobles alrededor tirados por el suelo y ella velando el féretro. Uh-huh. Eso, a ver, es una visión muy romántica. Lo que hizo fue enterrarlo, pero de manera temporal. Sí, pero además hay que ir más lejos, porque no estaba la mujer llorosa mirando al cadáver, sino que además una de las primeras decisiones que toma, decisiones políticas, es que todos los privilegios que su marido Felipe había dado al grupo de flamencos que le habían rodeado cuando llega en 1506, los suprime. Entonces, hace política. Y recordemos, ya lo hablábamos los comuneros, que cuando años después su hijo Carlos venga con una corte de flamencos y se levante a los comuneros, una de las primeras medidas que tomó Juana cuando vuelve a asumir el poder es suprimir los privilegios a los nobles flamencos y a todos aquellos que están abusando de la política que había establecido Isabel la Católica. O sea, es una mujer que hace política. Sucede entonces que Fernando de Aragón vuelve a Castilla, y vuelve porque se lo pide pues una de las personas y personaje a la vez más influyentes de esta época, de finales del siglo XV, principios del siglo XVI en Castilla, que era el cardenal Cisneros. Le pide que por favor que vuelva a Castilla, y no sabemos muy bien si se lo pide porque desconfiaba de Juana o porque Juana estaba haciendo política a su manera, que no se correspondía necesariamente con la que tenía Cisneros en la cabeza. El hecho es que Fernando Encantado vuelve. Esto fue en el año 1509, cuando habían pasado solo 3 años de la muerte de Felipe el Hermoso. Bueno, el papel de Cisneros aquí es muy interesante. Juana tenía una muy mala relación con Cisneros, a pesar de que Cisneros había sido hombre de confianza de su madre. Porque cuando Juana entiende que Felipe, cuando Juana regresa tras haber nacido su hijo Fernando a los Países Bajos, encuentra a este Felipe infiel, que además la vende por loca y demás, Juana ha entendido bien que Felipe no es con quien se tiene que apoyar, sino con su padre Fernando. Cuando regresa a la Castilla, Cisneros juega un doble juego extraño donde en principio parece que está a favor de Fernando, pero termina por ser favorable a Felipe. Y eso a Juana la marcó. Y no tenía confianza en Cisneros. Es una pena porque Cisneros podía haber sido para Juana el equivalente que para su madre fue el gran cardenal Mendoza, que además había sido el que había auspiciado la subida al poder de Cisneros. Entonces, Juana en el cardenal Isabel en el cardenal Mendoza tuvo un hombre de confianza. Los Mendoza es una familia noble castellana importantísima, que es la que realmente permite que Isabel tome el poder y lo mantenga a largo tiempo. Cisneros podía haber desempeñado ese papel de asesor, apoyo militar, económico, pero Juana no confió en Cisneros y razón tenía, bien, más allá de que Cisneros sea un personaje relevante. Entonces, claro, Cisneros le pide a Fernando que vuelva, Juana también quiere que su padre vuelva, así que está todo perfecto. Y cuando Fernando regresa, lo que hace es decir, bueno, deja de corretear por el campo, vamos a buscarte un sitio donde viva retirada. Y es cuando llega a Tordesillas. Sí, y no la instala en mal sitio. Si pensamos, si uno recorriera Castilla de norte a sur y quisiera vivir en uno de los sitios más bonitos de Castilla, Tordesillas es ideal. A la orilla del río Duero, cuando el río Duero ya es un río caudaloso y amplio, el valle es un valle agradable, la propia ciudad de Tordesillas es un sitio agradable, es un sitio donde ya habían vivido unas cuantas reinas en el pasado, o sea, es un sitio noble, y ya digo, es un sitio muy agradable, o sea, no es mala elección llevarla a Tordesillas, y va a quedar cerca de una gran ciudad como es Valladolid, donde terminará por instalarse la chancillería que emite los documentos oficiales, porque dado que Juana es reina y la reina titular de Castilla desde 1504, pues la chancillería tiene que estar cerca para que Juana firme los documentos. La llevan allá a un palacio que, por cierto, no se conserva. Si vais a Tordesillas, cosa que os invito porque es un lugar estupendo, está a la altura de... está en la provincia de Valladolid y es donde el Duero ya empieza a ser un río de gran porte. Es decir, que es un río ancho, en una palabra. Tardas en cruzarlo, vamos. Y el palacio donde estaba se derribó. Lo derribaron en el siglo XVIII, creo que en tiempos de Carlos III. Y creo que hay unos jardincillos o algo así, y unas casas, pero no se conserva. Lo que está al lado, eso sí, son las casas del tratado, donde se firmó el Tratado de Tordesillas entre España y Portugal en el año 1494, pero nada más, así que no lo busquéis. La prisionera de Tordesillas no se conserva su cárcel o su prisión, porque ya se metió allí, creo que fue en 1509 cuando llega, y ya no sale de allí toda su vida. Bueno, al menos en una ocasión tuvo que ir a un pueblo de la vecindad porque había pestilencias en Tordesillas, pero si no, el resto del tiempo vive en Tordesillas. Tal como tú dices, en efecto, el palacio no se conserva. Estaba muy cerca del convento de Santa Clara, que hay confusión, hay gente que piensa que estaba en el convento. En el convento es donde sí estuvo el cuerpo insepulto, Felipe el Hermoso, el cuerpo insepulto de Felipe, hasta que su hijo Carlos lo llevó a la Capilla Real de Granada. Entonces, lo que ella pretende es... ella no quiere reinar. Hemos de pensar que de partida no había sido preparada para ser reina, había sido preparada para ser la esposa consorte de un duque. No se ve con fuerzas para reinar, más allá de que tiene muy claro que si alguna decisión tiene que tomar es siguiendo la política establecida por su madre Isabel. Quiere una vida retirada, una vida, digamos, casi conventual. Es muy curioso porque nos sorprende que la reina quiera vivir en un convento retirada sin darnos cuenta que era algo que muchas reinas viudas en esa época hacían. En el momento en que ella... su marido no está y sus hijos toman el poder, pues la reina se retiraba a un convento y tenían esa vida retirada. O sea, lo harán sus propias hijas, Leonor y María, cuando acompañaban a su hijo Carlos a Yuste y quieren tener esa vida retirada, ¿bien? O lo harán sus propias nietas, Juana y María, también van a retirarse a un convento porque no quieren estar las descalzas reales en Madrid, porque no quieren, una vez que ya han salido del mundo político porque son viudas, no quieren seguir ahí, ¿vale? Pero es que además Juana tiene una religiosidad muy curiosa, muy singular, es alguien que, y esto es muy llamativo, porque al final de su vida será preocupante, Juana se hizo luterana, se hizo protestante. No, Juana sigue las prácticas religiosas de su madre Isabel. Pero no era tan religiosa como la madre. De hecho, la madre le había broncado más de una vez porque no iba a misa. El problema está en que están influidas con esta publicación de mediados del siglo XV, la famosa Imitación de Cristo de Kempis, que decía que había que hacer una práctica cristiana en la vida cotidiana, o sea, no era cuestión de ir a besar a los santos y a ir a misa todos los días y comulgar, y Juana eso le parece bien, o sea, no tiene que ser tanto el rito público religioso como tener una vida religiosa de bondad, de entrega a los demás y demás, que es lo que ella quiere practicar. Claro, ese modelo de la Imitación de Kempis que la propia Isabel la Católica podía seguir en 1480 o en 1500, pues bueno, que lo practicara no parecía mal. Cuando Juana es viejita, en 1555, parece luterana. Claro. Entonces, cuando lo podemos ver después, cuando Felipe manda al futuro San Francisco de Borja a hablar con Juana, está preocupado. Pero claro, Francisco Borja debió decirle a Felipe, es que el problema de tu abuela es que tiene una religiosidad propia de 1480 y estamos en 1555. Entonces, con la reforma hecha, bueno, ya se muere el año de la batalla de Milberg. No, perdón, Milberg fue antes, fue en 1548, sí. Ajá. Pero ya en plenas guerras de religión. Sí, en plenas guerras de religión. Y sí que hay un elemento que agrava la situación de Juana, es Fernando le encarga a un allegado, a Luis Ferrer, que se encargue de controlar a Juana, porque aquí hay un problema que será una constante con Fernando y con Carlos. La reina titular es ella. Como reina titular puede tomar decisiones. Entonces hay que controlarla en corto, no vaya a ser que se lo crea, que empiece a tomar decisiones, que por ejemplo diga, bueno, desde mañana mi padre Fernando ya no es el regente, yo quiero asumir el poder. Y entonces este primer, entre comillas, carcelero que tiene es un tipo brusco, porque tiene que controlarla de cerca y es cuando empieza todas esas polémicas. Lo mismo que había hecho más jovencita en el Castillo de la Mota. Cada vez que no la llevan, no le dan la razón, pues deja de comer o no quiero salir de mi cuarto y me emberrincho. Y entonces Luis Ferrer, que no es un hombre muy diplomático, pues se pone más bruto que ella. Pero bueno, eso no va a impedir que cuando volvamos, cuando muera Fernando, llegue Carlos y por ser el problema de los comuneros, sigamos encontrando una mujer muy razonable. Bien, en ese punto hay otro, sucede otra cosa que tampoco estaba prevista, aunque sí era esperable, y es que Fernando el Católico, que ya tenía cierta edad, se muere en 1516, muere en Aragón, muere en Castilla, en Extremadura concretamente, y al norte de Extremadura, lo que es hoy la provincia de Cáceres, y ella de pronto pasa a convertirse en heredera de Aragón también, es decir, en la reina de Aragón, porque Germana de Foix y Fernando el Católico no han tenido descendencia. Sí, el niño que nació se les muere. Se les muere y pasa ya reina de Castilla, al menos titular, aunque no ha podido gobernar porque su padre era el regente y de esa regencia ha custodiado el cardenal Cisneros, pero a partir de ese momento Cisneros también muere y se encuentra de golpe con que ya tiene está en Tordesillas, tiene la corona de Castilla y va a tener la de Aragón. Sí, lo que va a ocurrir aquí, recordemos que no reina porque no quiere reinar. O sea, no es que la marginen porque es una mujer ambiciosa y hay que poner a un rincón. Ella da un paso atrás porque no se cree capacitada para ser reina, más allá de que cuando las circunstancias lo obliguen, tome decisiones de reina y tome decisiones oportunas. Entonces, en efecto, Fernando se muere. Es el momento de que su hijo Carlos, que se ha criado en Flandes, que se ha criado en Flandes con otra viuda importante, que es su cuñada Margarita, la hermana de Felipe el Hermoso, la esposa viuda de Juan de Castilla. Entonces Margarita se ha convertido en la persona que ha ejercido, entre comillas, de madre de su sobrino Carlos. Carlos es un adolescente, tiene 16 años, ese momento que vuelve a Castilla. Y entonces, cuando Carlos llegue a Castilla, será cuando pueda Juana delegar ese reino que no quiere reinar, ya no en su padre, sino en su hijo. Es cierto que aquí hay una cosa oscura. Cisneros no quiso comunicar la muerte de Fernando a Juana para que Juana no se desestabilizara. Al parecer el propio Fernando le había pedido a Cisneros que no se lo dijera, bien, y le van a mantener la mentira hasta la revuelta de los comuneros. O sea, cuando llegue Carlos y Carlos va a visitar a su madre, Carlos en compañía de su hermana Leonor, de su hermana mayor, acuden a Tordesillas, pasan unos días con su madre. En ese momento la reina Juana le dice, no, sí, yo quiero apoyarme sobre ti en el gobierno, pero mientras tanto, como está tu abuelo, pues que tu abuelo te vaya enseñando a gobernar. ¿Bien? O sea, que ella en 1517 sigue creyendo que su padre está vivo. Sí, no le quieren contar, se lo huele, pero no le quieren confirmar que el padre está muerto. Entonces lo que le dicen es que su hijo viene para aprender con el abuelo a cómo reinar. Claro, hay que tener en cuenta la época. No había teléfono, la gente se veía de tarde en tarde si es que se veía. Eso es, no había Twitter, no había Facebook. No había nada, la correspondencia era lenta y cara, así que uno podía perfectamente morirse y dar a entender a sus relativos que podía seguir vivo durante años. Sí, aquí es curioso porque a pesar de todo quitan a Luis Ferrer el control de Juana y pasa a, ¿cómo se llama?, Hernán Duque, que es mucho más amable con ella, que le da más caprichos y demás. Bueno, en esa situación, insisto, seguro que Juana entendía que algo había cambiado. Entonces sucede otra carambola más. Llega ya Carlos I, que es el hijo de Juana, es un chico muy joven, tiene solo 17 años. Ella delega el poder, al igual que lo había delegado antes en su padre, primero en su esposo, luego en su padre y al final en su hijo. Decide que va a seguir en Tordesillas, no hay ningún problema, el hijo es cariñoso con ella, se trae sus propios asesores de Flandes, algunos muy poco queridos por los nobles castellanos, y sucede la carambola, algo, y esto sí que era completamente imprevisto, y es que una serie de ciudades castellanas, de hecho prácticamente todas, con la excepción de Burgos, se levantan contra su hijo y la toman a ella como referente. Eso es, lo habíamos explicado en las contrahistorias de la revuelta de los comuneros. A finales de 1520, estos líderes de las comunidades, de las ciudades de Castilla, toman Tordesillas, se presentan frente a Juana, le cuentan, por cierto, majestad, es que su padre se murió, que su hijo es el que realmente gobierna, pero se ha marchado y nos ha dejado como regente a esta banda de flamencos, ¿qué va a hacer usted? Bien. Entonces, bueno, por supuesto, recibir tantas noticias de golpe debió ser un shock para ella, pero es muy interesante porque toma dos decisiones que muestran que, a pesar del retiro, de los malos tratos que a lo mejor la podía dar Luis Ferrer y demás, sigue teniendo las ideas muy claras. Entonces, idea número uno, todos los privilegios que mi hijo le haya podido dar a los flamencos se las quito, que es lo mismo que había hecho 14 años atrás cuando quitó todos los privilegios que su esposo Felipe había dado a los flamencos. O sea, el principio de Isabel la Católica, Castilla la gobiernan los castellanos, así que cualquier privilegio en extranjero se quita. Ella además tenía algún business pendiente con los flamencos porque sí. Uno la había estado engañando mucho tiempo, cosa que Isabel de Castilla no había tenido ese problema. Sí, porque además cuando Carlos acude con el famoso señor de Chèvres, con Guillermo de Croix, ella conocía a Guillermo de Croix, o sea, no es un hombre que le llegue de nuevas, o sea, ya la había soportado en su vida en Flandes. Muchos además habían sido compañeros de francachelas de su difunto esposo. Eso y es. Les tenía más manía todavía. Eso es. Y la segunda medida que toma es garantizar el gobierno de Castilla a su hijo Carlos. Entonces, por más que a ella le piden que recupere el poder, que margine a Carlos, que incluso podamos hacer de nuevo ciencia historia ficción y, ¿por qué no a tu hijo Fernando, que nació en Castilla, en Alcalá, y se educó más cerca? Bueno, ha estado con ella, bien, porque Fernando pasa tiempo al lado de su madre. ¿Por qué no? No, la política que ella ha aprendido de su madre Isabel es que, como la misión de una reina es ampliar los territorios que ha recibido en herencia y garantizar que esos territorios van a tu primer heredero. Y es lo que va a mantener Juana. Entonces, ya digo, con los comuneros delante, teniendo la oportunidad de volver a reinar, mostrando que es una mujer perfectamente lógica, toma la decisión de yo quiero que sea mi hijo el que gobierne porque quiero que sea él el que reciba los reinos. Pero volviendo sobre la de la muerte de Fernando el Católico, ¿cómo no se pudo entrar en 4 años? Estaba realmente encerrada entonces, porque alguien pasaría por Tordesillas, que sí lo sabría. Tordesillas era un lugar de paso habitual en la Castilla de la época, lo sigue siendo porque la carretera de la Coruña, la Nacional 6, pasa por ahí, así que es una ciudad que no tiene pérdida, vamos, se ve perfectamente recortada al lado, a la izquierda de la autopista queda. Nadie se lo había dicho, ella pues probablemente se lo olía, habría oído rumores o algo así. Aquí tenemos que entrar en el campo de las conjeturas. Lo supo y no quiso saberlo, lo supo y esperó a que se lo contaran. En torno a la figura de Juana, el problema que tenemos es que sí que hay mucha documentación, ya digo, el trabajo de Aram fue muy bueno, los trabajos de Zalama y todas las publicaciones que ha hecho mostrando la cantidad de documentación que tenemos sobre Juana Loca también es muy bueno. Entonces, se puede conjeturar, lo supo, quiso mirar para otro lado, es posible. Lo que está claro es que no quería reinar, eso lo tenemos clarísimo. Sí, porque cuando Carlos I recupera, las tropas de Carlos I, porque él estaba en Alemania, recuperan la ciudad de Tordesillas, ella no pone ningún problema. Ha escuchado a los líderes comuneros como luego a las tropas imperiales, sin ningún problema. Ella lo que quiere es que su hijo reine. Bueno, había contado que hay un cambio cuando Luis Ferrer deja de ser encargado del palacio de Tordesillas y se queda Hernán Duque, pero después pasa al marqués de Denia. Ahí sí que tiene un problema y es que los comuneros se han quitado encima al de Denia y cuando vuelve a las tropas imperiales, el de Denia vuelve a ser el encargado de custodiar a Juana. Y eso es la única parte que le molesta, porque su relación con el marqués de Denia era compleja. Con el marqués de Denia, cuando se muere el marqués de Denia en el 36, con su hijo. Con todo, la relación de Juana con el marqués de Denia se puede asemejar mucho a estas relaciones que podemos conocer todos de esta madre y esta hija que viven juntas, que la madre está todo el tiempo llorosa con su hija, que le duele todo, y que cuando llega el resto de la familia a ver a la madre está como una rosa y sonríe a todos, y la hija le ha dicho a todos, no, es que mamá está enferma y además me molesta un montón y grita y tal, y cuando va el resto de la familia dice, pero si la mamá está perfecta, si mira qué sonriente está y cómo nos... Entonces, en cuanto se retiran los hijos, pues la madre vuelve a discutir con la hija y están todo el tiempo peleando. Algo así debió ser la relación de Juana con los Denia, con los marqueses de Denia. Bueno, ya se queda al final con una de las, y Catalina, la última, la nacida después de la muerte de Felipe el Hermoso, hasta que la casan con el rey de Portugal, y a partir de ella se queda completamente sola. Bueno, se queda completamente sola en un palacio real donde hay una corte, o sea, hay unas damas, hay una guardia, hay unos criados, o sea, no tenemos que imaginarla perdida en una celda solitaria. Por cierto, sabemos cómo era el palacio de Tordesillas. Hay una imagen que pinta Van der Weyden, entonces es un palacio con una gran balconada sobre el río Duero, una torre cuadrada en medio. Ella, cuando se enfadaba, pues una de las cosas que hacía es, pues no quiero mirar el Duero, pues me encierro en el cuarto más oscuro y no voy a mirar porque la vista que hay desde esa parte de Tordesillas hacia el río Duero, ya digo, es hermosísima, con ese río amplio, con ese vergel alrededor. O sea que era un sitio agradable. Pero incluso por los inventarios que ha publicado Zalama sabemos la cantidad de tapices, de mobiliario, de joyas que había en el palacio. O sea, era un palacio real. Bien, ¿y quién pagaba todo aquello? ¿Lo pagaba directamente el rey? No. ¿O tenía sus propias rentas? En principio ella tiene sus rentas como reina. O sea, hay una parte de los ingresos de la Corona de Castilla que están para mantener el palacio de Juana. Es más, lejos de que su hijo Carlos, digamos entre comillas, mantuviera a su madre, era la madre la que de vez en cuando tenía que mantener al hijo. Entonces, aquí es muy interesante porque está la famosa polémica de si Carlos robaba a su madre y demás. Porque, por ejemplo, cuando en 1524 acude a Tordesillas a buscar a su hermana pequeña, Catalina, porque la va a casar en Portugal, él tiene que dar una dote por su hermana, ¿no?, al rey de Portugal, y le ha prometido una serie de cosas. Entonces le dice, bueno, pues mira, le vamos a mandar unos cuantos tapices y unas cuantas joyas de aquí de mamá. Así que me agarráis este, y los mandáis a Portugal con Catalina y ya tengo la dote hecha. Lo hace a espaldas de Juana. Y cuando Juana se entera, claro, Juana sale un día a una habitación y dice, oye, que me faltan cuatro tapices que estaban colgados en la pared. Y le dice, no, es que su hijo Carlos se los ha llevado. Pues muy bien. Pues eso ha llevado Carlos. No le da mayor importancia. Claro, es que tenemos que pensar que es una madre con un hijo. Entonces el hijo puede ser un poco casquivano y un poco manirroto, pero una madre le va a apoyar. Nunca hizo intención de salir de allí. Es decir, que un buen día dijese, bien, estoy aquí en Tordesillas, pero quiero ir a Toledo, quiero ir a Burgos o quiero ir a ese paraíso en la tierra conocido como Villa de Madrid, que en aquel entonces era más paradisíaco todavía. Nunca quiso salir de ahí. En principio, tampoco lo sabemos porque la correspondencia se destruyó. En principio no, porque sabemos que le gustaba la vida retirada. Entonces, cuando a partir de 1520 hasta que se muere 35 años después la tenemos siempre en Tordesillas, sabemos bastante más sobre Juana de lo que las películas, las obras de teatro, las novelas nos quieren dejar ver, porque es curiosísimo el hecho de cómo en la propia película que decías antes con Pilar López de Ayala, claro, la ponen en Tordesillas muerto Felipe y la película se acaba ahí. Tú dices, oiga, que esta señora vive 40 años más después de morir su esposo, ¿no? ¿Qué hace? Pues recibe la visita constante de su hijo, de su nuera, que a la vez es su sobrina, la emperatriz Isabel, de sus diferentes nietos. Y en una de las ocasiones que Carlos llega, pues llega con toda la parafernalia real y ya le dice, no, mira, a mí no me pongas fiestas ni música. O sea, yo estoy muy tranquilita, entonces Carlos, estoy encantado de que estés conmigo, pero tranquilidad absoluta, ¿eh? No quiero ruido, no quiero nada. Vale. O sea, que ya está tan a gusto ahí. Sí, es que estamos hablando de una reina viuda que se ha retirado a un convento. E insisto, que es lo mismo que van a hacer sus hijas o que van a hacer sus nietas. Bien, pero en el caso, esto ya por supuesto es pura historia ficción, en el caso de que hubiera querido salir, que se iba a Sevilla, por ejemplo. Probablemente no la habrían dejado. No la habrían dejado. Porque Recordemos de nuevo, la reina titular de Castilla es ella. Las Cortes de Castilla nunca le quitaron la titularidad a Juana, nunca consideraron que estuviera loca, y por tanto Juana tenía la capacidad de salir al público, convocar cortes, o sea, podía haber agarrado una mula, marcharse a tu bien amada Madrid y en Madrid convocar cortes y decir, señores, desde mañana mi hijo Carlos ya no es el rey. O sea, ya no es regente en mi nombre, yo vuelvo a asumir el trono. Claro, eso para Carlos era un alto riesgo. Un alto riesgo que él se da cuenta después de lo de los comuneros, porque los comuneros han tomado Tordesillas y su madre ha podido estar en contra de él, pero no, estuvo a favor de él. Pero ¿qué ocurre si la siguiente su madre está en contra? Imaginémonos, se desmonta todo el sistema. O sea, Carlos en principio cuando acude a Castilla es muy flamenco, cuando le hacen emperador se cree la pura tos con flema porque ya es el mero emperador, pero al día siguiente se da cuenta que sus cimientos están en la península ibérica y sobre todo en Castilla más que en Aragón. Entonces claro, si de un día para otro su madre, que tiene la capacidad de quitarle la corona de Castilla, se la quita, a Carlos se desmonta todo el sistema. O sea, todo su gobierno se basa en que Castilla está detrás de él y su madre pueda de un día para otro quitárselo encima. Y además vive mucho, porque es que vive hasta 1555, poco antes de que muriese su propio hijo. Sí, lo curioso está en que podríamos decir, claro, Carlos lo podría haber tenido muy fácil porque envenena a su madre y ya está. Ahora ya sí que mi madre no lo va a quitar. Pero no es alguien que vaya a agredir a su madre. Es decir, bueno, la tengo que controlar de cerca, no la puedo dejar que salga y que hable con unos o con otros, no vaya a ser que esté inspirada ese día y decida asumir el trono, pero la va a cuidar hasta el día que se muera. Es más, el Carlos que se muere poco después que su madre es un hombre muy enfermo, a pesar de que es relativamente joven, porque se va a morir con 58 años. Es un hombre, cuando él tiene 50 años, ya es un viejo achacoso porque ha tenido una vida muy ajetreada, tiene todos los males y enfermedades del mundo. Y claro, tiene un problema. Es que ese Carlos enfermo puede querer abdicar, pero no puede, porque él no es el titular de la corona. O sea, él puede llegar a decir, venga, que mi hijo Felipe se haga cargo de la... Pero es que no puede, no tiene... Y lo hace al año siguiente, en 1556, en su hijo Felipe. Y se retira al monasterio de Yuste. Tiene que esperar a que Juana se muera, porque Juana hasta el último día de su vida será la titular del Reino de Castilla y hasta que ya no muera, él no puede abdicar. Sí, que Carlos I fue rey titular del Reino de Castilla un año. Sí, fue rey titular de Castilla como único un año. Exclusivamente, de 1555 a 1556, porque luego transmite los derechos a su hijo y se va a morir tranquilamente al norte de Extremadura y ya está. Eso es. Es un, cuando menos curioso, cuando hacemos la lista de reyes, en, de reyes de Castilla o de reyes de España, que siempre ponemos a Carlos I con un reinado bastante prolongado, pues no lo fue tanto. Bueno, de facto lo fue. Lo que pasa es que el rey fue él, a fin de cuentas. De facto lo fue, pero es muy curioso porque si lo pensamos, en los reyes de los reinos de la península ibérica, desde Don Pelayo hasta Felipe VI, Juana es la reina, el segundo monarca que más años reinó. O sea, el que más años reinó en la historia de los reinos peninsulares es Jaime I Conquistador. Bien. Y la segunda como titular es Juana, que estuvo 52 años, ¿no? Pues empieza ya. Sí, 1504 a 1555. 1504 a 1555. 51 años, sí. 51 años. Entonces, claro, después de Jaime I Conquistador, es el monarca que más años reinó como rey titular. Porque, por ejemplo, Juan II de Navarra y Aragón, los primeros años es como consorte de Navarra. Entonces, no los podemos contar como titular. Y es algo que nos olvidamos cuando sacan estas listas cada vez. Cuando cambió cuando Juan Carlos I abdicó y todo el mundo sacó las listas de los reyes más longevos, en ningún sitio aparecía el segundo monarca más longevo, que fue Juana. Eso sí. La historia quizá la haya ignorado un poco. Bueno, fue ignorada durante siglos hasta el siglo XIX, que es cuando la recuperan. Porque a partir de la muerte de ella y después de su hijo, 3 años más tarde, ya llega Felipe II. Al parecer Felipe II termina de acabar con toda la correspondencia que había tenido su abuela con su padre y ya se olvida. No se habla de Juana la Loca o de Juana de Castilla durante dos siglos y medio, hasta que se recupera la figura por parte de los novelistas, esencialmente. Y es cuando se crea esa imagen romántica, legendaria, en torno a ella. Hemos de pensar que como reina titular, mientras ella es reina, en los documentos que emitía la Cancillería de Castilla, aparece siempre. Yo aquí tengo una anécdota muy curiosa. Ahora mismo estoy trabajando con dos historiadores norteamericanos, Christopher Lutz y Wendy Kramer, en la publicación del tercer libro del Cabildo de Santiago de Guatemala, que es Las Actas del Ayuntamiento de lo que hoy es la Antigua, entre 1541 y 1555. Entonces estamos hablando, 1553, estamos hablando de los últimos años de la vida de Juana. Inevitablemente, cada documento que en esos años llega de Castilla está encabezado por la reina Juana. Entonces, si nos ponemos en la piel de un tipo que viviera en Santiago de Guatemala en 1550 y el Cabildo de Santiago de Guatemala se reúne y manda un diputado a Castilla, sabe que donde tienen que ir a ver es a dos monarcas, que son Juana y su hijo Carlos. Es que está loca, es que está encerrada. No. Es la reina, está en Castilla, no sé, vive en Tordesillas, no acompaña a su hijo. Pero claro, toda esa imagen legendaria de Juana del siglo XIX correspondía poco con lo que esta gente sabía. O sea, esta gente sí que sabía que había que negociar con el hijo, pero la reina era ella. Y todos los documentos oficiales que encontramos en nuestro tercer libro de Cabildo en Guatemala o en cualquier documento emitido por la Cancillería de Castilla en cualquier parte de la Corona de Castilla o las Indias está encabezada por Juana. O sea, ahí cientos y cientos y cientos de documentos históricos en nombre de Juana de Castilla. Bueno, sería como estas señoras que se muere su marido, que es un empresario próspero, y la empresa la hereda el hijo, la gestiona el hijo, pero ella sigue figurando como la dueña de la empresa y tiene que seguir firmando. Eso es. Los cierres de cada año, etcétera, pero que no está en el día a día, ni muchísimo menos. Y es muy curioso, porque claro, con el hijo ya gobernando a la par de ella, su firma, digamos, que tiene menos importancia. Pero en todo el enredo que veíamos antes, desde que se muere Isabel la Católica hasta que llega Carlos, la firma de Juana era todopoderosa, porque ella es la reina. O sea, ya con el hijo, digamos que los dos son reyes, pero hasta la llegada del hijo, ella es la reina. Entonces, claro, ella ponía o no ponía la firma dependiendo, que es uno de los problemas que tiene con Cisneros. Cisneros de vez en cuando presenta algún documento y Juana dice, pues no lo firmo. O sea, si mi padre no me dice que haya que firmarlo, no se firma. Así que cuando mi padre venga, que me lo cuente mi padre y veré si firmo. Bueno, pues vamos a ir terminando porque llevamos ya más de una hora de programa. Espero que os haya gustado. Si tú tuvieras que recomendar una película, ¿has visto las películas de Juana la Loca? Bueno, empezando por Locura de Amor, un clásico del cine de los años 40, que tuvo muchísimo éxito en su momento. Una película de Juan de Orduña con Aurora Bautista interpretando a Juana la Loca. Y luego esta de Vicente Aranda, esta es de hará 20 años, una cosa así. Gran película, por cierto, muy de la Juana romántica, de esa Juana enamorada, más de hecho. Se acaba la película, como bien comenta Alberto, cuando se encierran Tordesillas, como si no viviese medio siglo más esta mujer. Pero aparte de las películas, ¿tú recomendarías algún libro que fuese histórico? estamos hablando de algo novelesco, que para eso ya tenemos las películas y las series. Hombre, sí, ya digo, el problema de las películas y las series es que desvirtúan completamente al personaje. Es cierto que Pilar López de Ayala es una mujer muy guapa y solamente por verla ella merece la... Una actriz espectacular, por cierto. Merece la pena verla, pero la tristeza está en que se nos olvide esa reina que a pesar de todo, las pocas veces que tuvo que reinar a partir de la muerte de su marido, supo hacerlo. Entonces, ya he citado aquí el trabajo de Bethany Aram, que La reina Juana, Gobierno, piedad y dinastía, es un libro muy bueno. Confieso que cuando yo encontré este libro fue cuando empecé a entender la figura de Reina Juana. Hasta entonces estaba segurísimo de que todo lo que se había publicado antes era más o menos correcto y el trabajo de Aram cambia por completo. Y luego Miguel Ángel Zalamar Rodríguez ha hecho un montón de trabajos, incluso ha auspiciado algunos congresos en la propia Tordesillas, sigue publicando un montón sobre Juana la Loca, o mejor dicho, sobre Juana I de Castilla y Aragón. Los trabajos de Zalama son fantásticos, porque además ya entra en el detalle que se nos suele escapar, ya digo, de inventarios, qué documentos existen. Incluso en uno de los artículos en el congreso este que hacen en Tordesillas, hay otro autor, ahora no recuerdo, hasta revisa cuáles son los archivos donde podemos encontrar documentación sobre Juana. Entonces, más allá de que, en efecto, tanto Carlos como Felipe eliminaron mucho de la correspondencia con su madre y su abuela, a pesar de todo seguimos teniendo una cantidad importante de documentación. Y sobre todo recordar algo que es lo que te decía antes, que en esos 35 años tuvo una vida social intensa, no solo porque su hijo Carlos la fue a ver con cierta regularidad, como decía, su nuera, la esposa de su hijo, la emperatriz, va a verla. Cuando Felipe II, todavía como príncipe, se casa con su prima María Portugal, la hija de Catalina, van a Tordesillas a ver a la abuela. Cuando María, la hermana de Felipe, hija de Carlos, que se casa con Maximiliano, el que después sería emperador, están gobernando Castilla antes de ir a Austria, van a verla. O sea, la abuela es una presencia constante en la vida de sus hijos y sus nietos. O sea, ninguno de ellos pasa por Castilla sin ir a Tordesillas a pasar unos días con la abuela. Claro, yo siempre me he preguntado, y cuando Felipe o Maximiliano, estamos hablando de Maximiliano de Austria, el que sería futuro emperador con todos los líos de los protestantes, estamos hablando del propio Felipe II, cuando iban a ver a la abuela, ¿de qué hablaban? ¿Se encontraban una señora gaga que babeaba o se encontraban una mujer razonable que, ya sin tener al marqués de Denia delante, al que estaba jodiendo todo el día, le decía, oye, mira, querido Felipe, querido Maximiliano, querida Juana, pensando en su nieta que fue también gobernadora de Castilla, recordad que lo que mi madre Isabel nos había dicho es, esto tiene que ser una herencia cada vez más grande, hay que unir a Portugal, hay que evitar dispersar a la familia. No sabemos cómo son esas conversaciones, pero me inclino a pensar que si cada uno de ellos fue a cumplir ese rito de visitar a la abuela, es porque algo les tenía que decir. Bueno, los libros estos que os comenta Alberto, uno de ellos está disponible en Kindle, el de la Reina Juana, el libro de Aram Bethany, La Reina Juana, Gobierno, Piedad y Dinastía. Lo tenéis, bueno, os dejo el enlace en la descripción del programa. Y el otro, que se titula Juana I en Tordesillas, Su Mundo, Su Entorno, este no está disponible fácilmente, lo publicó el Ayuntamiento de Tordesillas en el año 2010. Y desde luego, no está disponible ni para Kindle, ni tampoco veo que esté en papel. No, pero así en PDF es relativamente fácil de descargarlo. Que se pueda uno encontrar por ahí, o directamente ir a Tordesillas, que ahí entiendo que el Ayuntamiento lo tendrá disponible, aunque sea en la oficina de turismo, no lo sé. Ir a Tordesillas no está mal. A Tordesillas, Tordesillas hay que ir. A Tordesillas hay que ir. Y no es difícil llegar porque además está de paso. Si uno va hacia La Coruña o hacia Galicia, incluso sube hacia Asturias, siempre va a pasar justo al lado de Tordesillas. Bueno, pues con esto, queridos amigos, muchas gracias, Alberto, por habernos acompañado hoy. Gracias a ti por, una vez más, permitirme estar en la contrahistoria. Y espero que hayamos podido satisfacer la curiosidad que nuestros contraescuchas tenían sobre esta figura tan singular que es Juana de Trastámara. Bueno, pues eso mismo. No hace falta decir mucho más. Alberto ya lo ha dicho todo. Espero que os haya gustado y que hayamos cumplido la promesa que os habíamos hecho de hacer un buen programa sobre Juana la Loca, que no necesariamente tenía que ser un programa en el que abundase siempre los mismos mitos. Hemos querido hacer una aproximación más histórica al personaje porque, a fin de cuentas, este programa se llama La Contrahistoria. Y de eso mismo hablamos, de historia. Muy bien, pues con esto, queridos amigos, mañana tenemos Contraplano, creo recordar, en la Contracrónica. Así que me despido de vosotros. Hasta mañana.